Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Comenzamos este programa deseando un muy feliz día para todas las familias. Escuchamos Juancito Buenaga y su conjunto, A mi madre, vals de Francisco Canaro, glosas de y por Tony Gamarra. ¿Qué puedo llegar a decir que aún no se haya dicho? ¿Qué palabras puedo emplear para saciar mi capricho? ¿Cómo puedo venerarte, mi viejecita querida, si lo que siente mi alma en mi corazón se anida? Eres tibieza si tengo frío, eres dulzura en mi amargura, eres amor puro y sincero, te quiero tanto, sos mi ternura. Escuchamos a Carlos Pino, regalo para mi madre, aire de chamarrita, de Emiliano Catalino Comas y Carlos José Pino. Estuve en muchos lugares, dele buscar y buscar esa joya que a mi madre le quería regalar. Triste vanidad del hombre cuando no sabe pensar y no escucha el corazón, cuánto nos puede enseñar. Yo quería la esmeralda, también quería el rubí, comprar todo con dinero, no todo se compra así. La aurora guardó silencio, la brisa también cayó, la rosa inclinó su frente y una lágrima rodó. ¡Ay! Y en un lugar muy humilde encontré quien me enseñó. Un señor con muchos años me mostró su corazón. Me preguntó qué buscaba, le dije yo lo mejor, lo más bonito y más caro, se lo pido por favor. ¡No! Para dárselo a mi madre, usted comprenda, señor. Me miró con mucha pena, mas al instante sonrió. Lo que usted busca, mi amigo, yo lo tengo de a montón, porque conozco a las madres, le voy a dar lo mejor, sí. Me dio cofres de cariño, me llenó el alma de amor, para llevarle a mi madre, y también me dio una flor. Y me dijo con ternura, para que aprendiera yo, los regalos más hermosos están en el corazón, sí, están en el corazón. Con cariño a mamá, las hermanas Vera. Madrecita mía, tesoro divino, santa venerada, dueña de mi ser. Cuántos sacrificios y cuántos desvelos pasaste en la vida, bendita mujer. Con honda ternura me trajiste al mundo, velaste mis sueños llena de bondad. Guiaste mis pasos con amor profundo, oh cuánto luchaste, querida mamá. Para ti, mamita, las flores del alma, del jardín más bello que siempre serás. Este ramillete de todos tus hijos, cantando estos versos para ti, mamá. Para ti, mamita, las flores del alma, del jardín más bello que siempre será. Este ramillete de todos tus hijos, cantando estos versos para ti, mamá. Estamos escuchando de Marta Quiles y Justo Ricardo Tito Gómez, Se necesita un ángel, por Aurelia del Valle. Palomas y un bombo alado, se necesita. necesita un ángel tamborilero que acabe a los solemnes del mundo entero. Se necesita un ángel, ponga un letrero que cante con un tono, llámame cero. Necesita un ángel que tenga ganas de andar de acordeonista por las mañanas y salgan de las plazas los jubilados. Varios músicos litoraleños se han animado a incorporar nuevas formas de tocar y de cantar el chamamé, tanto con los instrumentos que les son propios como otros que no son tan tradicionales. Tají nos trae su hermosa versión de Ricarda Raíz, de Marta Quiles y Cito Segovia. Vestido largo y marrón, criada de los Molina, a los que criaste vos. Ricarda raíz de nube, en agua con almidón, me enseñaste a hacer cigarros, sentadita frente al sol. Ricarda raíz de lluvia, paloma tu corazón, contame un cuento de veras, haceme la bendición. Ricarda raíz de viento, llévame a jugar con vos, un juego que no termine, escóndeme del dolor. Thank you. corre. Mira que me va a alcanzar. Cierra la puerta con llave. Vení, vamos a rezar. Ricarda, raíz de arena, no te mueras nunca más. No quiero ver tu velorio, no quiero verte enterrar. Ricarda, raíz de tiempo, mira que si vos morís, la vida vendrá a buscarme y me llevará de aquí. Ricarda, raíz de lluvia, paloma tu corazón, contame un cuento de veras, haceme la bendición. Ricarda, raíz de viento, llévame a jugar con vos. Un juego que no termine, escóndeme del dolor. Ricarda, raíz de sol, escóndeme del dolor. El aporte de los instrumentos denominados no tradicionales para la música litoraleña es defendido por los músicos, que fundamentan su inclusión, entre otras cosas, por considerarlos pertenecientes a la música que se ejecutaba en las misiones jesuíticas. Y también han buscado otras formas de expresarse, a través de instrumentos más lejanos aún a lo que es propio del chamamé, y a pesar de eso, han logrado que su arte sea reconocido en ese ambiente musical. La Vestido Celeste, valseado de Siervi por Silvia Teijeira en el piano y Arito Cardoso en contrabajo. Estamos escuchando a la abuela Emilia, bellísimo chamamé canción de Teresa Parodi, que,

Cantora y armonicista litoraleña, ha marcado diferencia en la música de nuestra región. La influencia chamamecera de Cambá Castillo y los poemas de Julián Cini la acompañan desde niña, y ella fue desarrollando su arte, especializándose en tocar chamamé acompañándose con la armónica. Para hablarnos de esas cosas, Miriam está aquí hoy con nosotros. Buenos días, Miriam. Desde el programa Litoraleña de Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, te estoy llamando. Hola, Eugenia. Muy buenos días. Quisiera que nos hables de vos, de tus primeros pasos con la música. Bueno, en primer lugar, desde muy niñita, muy pequeña, mi viejo, mi papá, le gustaba mucho la música. Él no era músico, pero tenía amigos, los músicos de mi pueblo, de Mercedes Corrientes, eran sus amigos y siempre venía de serenata con muchos de ellos. Nosotros nos levantábamos a escucharlos, mamá cocinaba algo para ellos y yo me sentaba a escucharlos atentamente desde muy chiquita. Las guitarras, cómo cantaban, el acordeón muchas veces. Y así poco a poco me gustó y empecé pidiendo para estudiar algo de guitarra con algún maestro, profesor que hubiera en mi pueblo. De hecho, que así lo hice, con lo básico, ¿no? Porque la verdad que yo no soy la guitarrista, yo solo me acompaño y aprendí de la mano del señor Guido Mesa, un profesor, un viejo profesor, que en su mismo taller donde hacía cosas de madera y eso, me enseñaba las primeras notas, los primeros acordes, y bueno, a acompañarme y cantar solamente por lo innato y por las ganas que tenía de cantar. Eso aproximadamente habrá sido a los 7 años. Yo empecé con la guitarra a andar y recorría los programas infantiles de las radios. Desde muy chiquita me gustó estar en los medios. Y me abrían las puertas porque, bueno, seguramente era una forma de incentivar, ¿no?, a la música. Después, cuando aproximadamente a los 10 años se incorporó la armónica a mi vida musical, porque también mi viejo, en una de sus salidas, trajo una armónica hermosa, armónica Hohner del Brasil. Alguien tenía, la tocaba, y bueno, él trajo, la dejó ahí en su ropero, porque él no sabía tocar nada. Y bueno, yo apoyé sobre la guitarra y enseguida me salió algunas notas. Así que desde ese momento empecé a tocar las dos cosas, guitarra y armónica, sin soporte, nada. Esta era una triple armónica de 3 tonos diferentes. Bueno, y así llegué a los 12 o 13 años al Luna Par, en un grupo de músicos mercedeños para festejar, bueno, con chamamé en ese escenario, ¿no? Que bueno, si bien era de boxeo, pero se hacían muchas cosas también importantes. Así que ya a los 12 o 13 años estuve como solista tocando en ese gran estadio, en ese gran, bueno, lugar, ¿no?, que me llenó de orgullo y que hasta hoy está primero en mi currículum. Siempre participé en los fogones de mi pueblo, en la escuela, era figurita repetida, siempre cantaba, y a los 14, 15 años ya me pedían que componga algo, que escriba algo para los profesores. Me acuerdo, fue la primera vez que me pidieron, y fue algo que un poco chocante, porque no es fácil escribir cuando te piden. Y sin embargo, escribí una canción para los profesores que en el acto hice llorar a más de uno, ¿viste? No me olvido la letra tampoco, cosa que me sucede ya ahora, ¿eh? En fin, pero seguí con la armónica y la guitarra, y ya escribiendo algunas canciones, las cuales no me animaba a cantar entonces, ¿no? escribía muy para uno nomás, para mí, digamos, y la familia. Y ahí ya comenzaste a recorrer el camino de la música, un poco más confiada en lo que hacías, hasta llegar a hoy. Ya después de haber participado dos veces, ya en el 82, otra vez en el Luna Park, con la embajada de mi pueblo, que se llamaba Embajada Cultural Payubre, con esas presentaciones ya me animé a estar en otros lugares, radio, algunas radios de Buenos Aires, porque en el año 82 yo fui a vivir a Buenos Aires, si bien era una época muy fea, gobierno de facto. Te decía que en el 82 viví en Buenos Aires un tiempo, no hubo mucho movimiento porque era muy difícil. Yo fui a estudiar y estuve solamente un año porque no pude, en la carrera que yo quería estudiar tenía que tener 19 años como mínimo, yo tenía 17 apenas recién cumplido, así que estudié algo de computación, que en ese tiempo se largó la euforia de la computación acá en el país, ¿no? Y después en el 83 ya volví a mi provincia, ya no a Mercedes, pero sí a Corrientes Capital, donde empecé otra carrera de computación y la terminé en el 86. Así que me recibí de analista en computación administrativa, que me dio ese recurso, ¿no? Para trabajar, y que lo hago hasta hoy en una oficina, aparte de hacer cosas con la música. No solo cantar en los escenarios, sino también con un programa de radio que se llama Nuestra Identidad, y que nació el 5 de octubre de 1992, y que siempre lo mantuve, o sea, no lo corté, más allá de haberme cambiado de radio. Sigue, hoy estoy en una radio que se llama FM Cardinal Cristi, la 96.9, y se escucha por www.fmcardinalcristi.com.ar todos los martes y jueves de 19 a 21. Bueno, muchas gracias. Y en resumen te puedo decir, las actuaciones más relevantes de mi carrera fueron estas, las dos del Luna Park que te decía, 79 y 82, la del cuando comencé a estar en la Fiesta Nacional del Chamamé, desde la segunda y casi en todas hasta ahora, en el 2004 invitada por Teresa Parodi cuando a ella le rendían homenaje por los 20 años de su consagración, estuve en el escenario con ella toda su actuación tocando armónica con Teresa en Cosquín, en el Ópera en 1998 con León, con Piero, bueno, era el espectáculo de León y Heredia, pero invitados fuimos Piero, Roxana Carabajal, en esa oportunidad Nito Mestre, yo y no recuerdo quién más, Rally Barrio Nuevo y Abel Pinto chiquitito, era entonces increíble. Bueno, esas son las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Y después, obviamente, fui a tocar a Ushuaia, estuve en Río Gallegos, en varios lugares de la provincia, y tres veces de seguido en Festival de Chamamé en Río Brillante, Brasil. Un beso grande y muchas gracias por todo. Y de paso me hiciste rememorar un poco en este día que estoy bastante tranquila en la oficina. Esto es para vos nomás, ¿no? sin la jefa, porque estoy en la institución hace 35 años en la misma, Ya me queda poquito para jubilarme, dedicarme de lleno a esto que tanto amo, la música, el chamamé. Y como profesional de la música, tus trabajos discográficos son excelentes. Tengo 6 CDs editados profesionalmente, digamos, algunos con empresas importantes, como el primero que fue por Star Music, entonces era una compañía que sacaba las grabaciones por Epsom Music. Después, con uno de los productores más importantes de aquí, que se llama Abraham Alú. El segundo, o sea, el primero se llama Con la música en la sangre, el segundo se llama Entre amigos, el tercero lo hice en forma independiente, Canto de esperanza. Allí grabó León Gieco conmigo como invitado un par de temas. Eso fue en el 2001, en plena retiro del presidente de entonces, ¿no? En el 2001, que se fue en el helicóptero, ahora, bueno, todos nos acordamos, se me borró el nombre. Y después, después nació otro disco más, Canto de Esperanza, te dije, que es el de 2001. El cuarto sería Canto y Creo, después viene Para toda la vida, con un productor de aquí, de Corrientes, Fermín Ibarra. Y el último, Canto Agradecido, lo hice en forma independiente, con invitados, siempre con invitados. Pero antes, en el 2015, edité un DVD con una actuación en vivo del Teatro Juan de Vera, con muchos invitados también. Escuchamos Canto de Esperanza, de Miriam Asuad. ¿Cómo hago, mi pequeño, para darte lo que quiero? Mundo lleno de risas, de alegrías y de sueños, donde el odio ya no exista y el amor sea tu dueño. Bajo tu recurso y Dios tu fiel compañero. Como te enseño las cosas más lindas de este cielo, sin que descubras las nubes ni las tormentas del tiempo. Quiero darte este mundo, pero no tengo remedio. Y si de algo te sirve, cuenta conmigo sin miedo. El dueño de tu vida, haré más bonito tus sueños. No te olvides de las cosas que hoy te digo, mi pequeño. La vida es una experiencia, no te apures por deseos. Muy hermosa. y hoy es un día especial para escuchar Canto de Esperanza, bellísimo tema. Lo que te subrayaba es que en el 2001 ese Canto de Esperanza lleva el nombre de un tema mío que justamente habla de la esperanza de los argentinos, y ese día se iba en un helicóptero Fernando de la Rúa, ¿no? Ese día que yo estaba presentando para la prensa acá en Corrientes, había saqueo en los supermercados, que yo estaba largando mi Canto de Esperanza, me quedó grabado para siempre eso. ¿Por qué se asocia el nombre de Miriam Asuad al músico dinamarqués Lee Oscar? León Gieco quería conocer a alguien que tocase guitarra armónica como él y le preguntó a unas amigas comunes, por suerte, Dios quiso que así sea, estaba grabando con las hermanas Vera y preguntó, ¿hay alguien que toque así allá en Corrientes? Y ellas le dijeron, sí, amiga nuestra. Allá por el 97, 98. Y bueno, ellas le pasaron mi número, él me llamó a mi casa, al fijo, hablamos un montón, me dijo, ¿querés? Las Lee Oscar, ¿conocés? Y yo no sabía lo que era, ¿no? Porque las armónicas que yo tocaba eran las Honor, las, o algunas brasileras, bueno, él me decía, son hermosas estas, son armónicas de todo el mundo, vas a salir en todas las rodillas. Bueno, le digo, vamos, voy a probar. Bueno, ¿y te gustaría cantar conmigo alguna vez? Por supuesto, le digo, cuando quieras. Y entonces, pronto, fui a Buenos Aires, me conecté con la gente que trae esas armónicas a la Argentina, me hicieron una prueba de 5 minutos, y ya firmé con ellos para representar aquí en la Argentina las mismas armónicas que toca León y son las que yo toco hasta hoy, ya más de 20 años. Este señor Lee Oscar, que es el creador, el fundador de estas armónicas maravillosas, él es danés, vive en Estados Unidos, ya vino 3 veces a la Argentina, todas las veces lo vi, todas las veces estuvimos juntos. El año pasado, en el 3er Festival Internacional de Armónicas que se hizo en Rosario, yo fui una de las invitadas, y él con su esposa me regalaron 4 armónicas especiales que sabían que yo quería, bueno, por estar 20 años con ellos, ¿no? Representando aquí en la Argentina, tocando esas armónicas. Alguna vez, otra, pero siempre, las Lee Oscar están en mi cartuchera que tiene varias en distintos tonos. ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera musical de Miriam Asuad, mujer y armonicista? Dos características que parecen complicadas, difíciles para entrar en el ámbito de la música litoraleña. Yo creería que más allá de que uno crea que es complicado, yo creo que me abrió las puertas a muchos lugares. Porque es lo que me identifica, yo no soy la cantora ni la cantante, todo lo contrario. Yo canto como Dios me dio la voz y poniendo un poco de algunas técnicas que aprendí de otros, porque yo no fui a estudiar canto, trato de cantar y de que mis letras o las letras que canto de otros autores les llegue entendiéndose a la gente mientras voy cantando, y lo de la armónica y la guitarra es lo que me distingue. Entonces creo que me abre un poco las puertas, y en otros casos se me hace difícil. Por ejemplo, el festival del chamamé tradicional en Buruguyá me costó años entrar, pero después estuve en 2 o 3 ocasiones ya, y bueno, teniendo en cuenta que la armónica es un instrumento bien tradicional y de mucho antes, quizás, inclusive que el acordeón, donde los menchos, los peones iban a caballo tocando su armónica. Si tuvieras que aconsejar a los jóvenes músicos que pretenden intentar nuevas opciones, nuevos instrumentos dentro del género litoraleño, ¿qué les aconsejarías? Yo siempre voy a apoyar a los jóvenes que tengan ideas y que quieran hacer música, que quieran introducir su talento y mostrar su talento de alguna manera, como fuera. Si tienen nuevas propuestas, bienvenidas sean. Si tienen nuevos instrumentos, bienvenidos. El tema, acá nosotros solo hablamos a veces de los géneros, del género que justamente me preguntaba, el género nuestro, chamamé, que no va con este instrumento, que sí va con el otro, sí va con todos los instrumentos. Mientras no se degenere el, cómo es justamente la forma, la manera de tocar, que se entienda que es un chamamé lo que están tocando, listo, ya está. No importa con qué instrumento hagan. Mi viejo, que yo decía que no era música, ahora me acuerdo, tenía un mate. ¿Viste como los mates, eso de la planta? Acá le llamamos porongo. Eso en otros lugares es mala palabra. Se cortaba por la mitad y él hacía, le sacaba sonido y qué lindo salía, ¿vos sabés? Bueno, si vos querés incorporar eso y para tocar un buen chamamé, querés tocar con, no sé, hay instrumentos que por ahí no se podría tocar chamamé, que lo toco un charango, por ejemplo, pero sí, en buena hora, teclado, saxo, trompeta, me encanta, queda maravilloso. Así que los jóvenes que tengan ganas de hacer algo bueno, porque estar en la música o desarrollar algún tipo de arte de cualquiera fuera, es lo mejor que le puede pasar a la vida, a la cultura, a la persona que lo hace. Eso es lo mejor que pueden hacer. Hay muchas alternativas, bienvenida sea. Sos defensora de la cultura litoraleña, fuiste homenajeada con una distinción especial a tu trabajo cultural. Eso indica la calidad de lo que haces por la cultura. Excelente también tu programa radial. Contanos acerca de tu trabajo actual, tus proyectos, tus sueños. Bueno, yo me dedico a lo que me gusta. Es lo más hermoso que me puede pasar. Hacer un programa de radio difundiendo el folclore argentino, que amo con todo mi ser, especialmente la música que identifica esta parte del país, por supuesto. Canto, toco la armónica, la guitarra. A veces cuando por allí, sí, viste que no hay mucho presupuesto, me puedo ir sola con esta opción de tocar la armónica, acompañarme, hacer las introducciones yo. Es muy lindo. Pero todavía tengo sueños y algunas pulseadas que ganar. Hay festivales donde no pude entrar nunca. No me contrataron nunca por, y no creo que sea una cuestión de género, es una cuestión de que si les gusta o no les gusta, nomás creo yo. Por ejemplo, quiero ganar esa pulsada, quiero ir al festival de Federal, por ejemplo, no estuve nunca, y en el Festival del Litoral, donde presenté hace un par de años propuestas. Eso me gustaría. Y mi sueño es ahora mostrar lo que realmente sé hacer, tocar la armónica con algún invitado, como lo hicimos acá en el Festival de Invierno ahora en agosto, que traje un amigo armoniquista también de las armónicas Lee Oscar, y hicimos una presentación especial chamamé con armónicas y guitarras. Eso voy a hacer, y es probable que algún disco, si vuelvo a grabar, que no sé si va a ser físico ya, vamos a hacer con armónicas y guitarras y temas nuevos. Cantora, autora, compositora litoraleña. Miriam, muy hermoso lo que haces, éxito siempre y muchas felicidades en este día tan especial. Bueno, me falta mandarte un gran agradecimiento por todo lo que estás haciendo en cuanto a la difusión de nuestras cosas y por supuesto por haberte comunicado conmigo. Soy Miriam Azuad desde Corrientes y quiero sinceramente desearte muchísimos éxitos en lo que seguís haciendo a partir de este programa Litoraleña en la Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires. hasta siempre y a disposición de todos los oyentes y por supuesto a disposición tuya para lo que necesites, querida Eugenia. Muchas gracias, Miriam Asuado. Escuchamos ¿Por qué canto chamamé? De y por Miriam Asuado. Y a continuación, Yayo Cáceres y el chamamé ya llegó. A veces me preguntan por qué canto chamamé. ¿Cómo no hacerlo, chamigo, si yo no vivo sin él? Porque aprendí escuchando desde mi hermosa niñez la música de Cambá, de Don Isaco y Montiel. Todo esto me ha enseñado a conocer y muy bien las raíces de mi gente, la cultura bañé. Aquellos bailes de campo nunca los olvidaré, con guitarras verduleras y algún poema también. Serenatas y el canto de Imaguaré, los amigos que he ganado entonando un chamamé. Por eso estoy cantando con más fuerzas cada vez, porque es parte de mi vida, porque soy parte de él. Todo esto me ha enseñado a conocer y muy bien las raíces de mi gente, la cultura bañé. Aquellos bailes de campo nunca los olvidaré, con guitarras verduleras y algún poema también. El chamamé ya llegó, solo hace falta tu voz, solo hace falta quedarse a ver la luz que te encendió en el corazón. Es una fuerza vital que no se puede parar, un torbellino de amor. El chamamé que se trepó a tu corazón es una fuerza universal, como es el sol, como es el mar, y luego es un relampaguear. Es toda el alma en libertad, es la corriente de mi río Paraná. Apretadito hay que bailar y en el oído susurrar, enloquecido el corazón, encandilado por el sol del chamamé que siempre tiene Sapucaí. Es una fuerza vital que no se puede parar, un torbellino de amor. El chamamé que se trepó a tu corazón es una fuerza universal, como es el sol, como es el mar, y luego es un relampaguear. Es toda el alma en libertad, es la corriente de mi río Paraná.